capítulo 7 de San Juan en esta noche. Primeramente vamos a orar por la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, una vez más. Y te decimos bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Glorifícate en esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hables en nuestros corazones, Señor. Toma control en nuestra vida. Y ministra, Señor, a través de la revelación de tu palabra en esta noche. A través del Espíritu Santo. Señor, te damos la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. So, gloria a Dios. Esta noche vamos a estar estudiando capítulo 7 de San Juan. En este capítulo, en el capítulo 7, vamos a ver que Jesús de nuevo enfrenta conflictos con los líderes religiosos. Ustedes ya saben, los líderes religiosos siempre estaban buscando, ¿verdad?, cómo agarrar a Jesús y siempre atacando, buscándole falta. So, en esta noche vamos a empezar con el primer verso. Vamos a ver la incredulidad de los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús, vamos a ver que lo desprecian. El verso 1 al 5 dice: después de esto andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos intentaban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. 5. Ni aun sus hermanos creían en él. ¿Vieron eso? Son los hermanos de Jesús, vemos aquí, que lo desprecian. Vemos, como dije antes, la incredulidad de los hermanos de Jesús. So, los hermanos de Cristo le pedían que asistiera a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Pero Jesús decidió quedarse en Galilea, no por miedo o falta de coraje, sino porque no había llegado el tiempo perfecto del Dios Padre. ¿Vieron eso? Algo interesante desde ahí mismo podemos ver. Que Jesús mismo se sometió al tiempo del Padre. ¿Amén? So, no había llegado el tiempo, dice la palabra ahí. ¿Qué le dijo? La fiesta de los tabernáculos se describe en Levítico 23:33. Le podemos encontrar como referencia en Levítico 23, capítulo 23. Este acontecimiento, la fiesta de los tabernáculos, se tomaba lugar en octubre, alrededor de octubre, y tomaba lugar alrededor de 6 meses después de la celebración de la Pascua, que se menciona en Juan 6, ¿ustedes se acuerdan cuando estudiamos que mencionaba la Pascua? En capítulo 6 de San Juan, del verso 2 al 5. Esta fiesta conmemoraba, otra vez recordando los días en que los israelitas, el pueblo de Israel, andaban o peregrinaban por el desierto y vivían en tabernáculos. ¿Ustedes se acuerdan? En tabernáculos vivían ellos cuando andaban por el desierto. Y eso se lo podemos encontrar en Levítico capítulo 23, verso 43. So, ellos caminaban por el desierto y recordaban esto, ¿verdad? Conmemoraban, recordando la qué, la fidelidad de Dios. ¿Vieron eso? Recordando la fidelidad de Dios mientras caminaban por el desierto. Interesante. Es importante que también nosotros recordemos que Dios camina con nosotros ¿Cuándo? Cuando estamos pasando por el desierto. Qué lindo eso. Dios conoce tu desierto y mi desierto. Eso es lo bonito. Dios conoce tu desierto y mi desierto. Dios conocía el desierto de Israel, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Que a pesar de la desobediencia, ¿verdad? Que lo que le debía tomar para llegar a la tierra prometida era, dice la historia, de eso de 11 días por lo menos, ¿verdad? Le tomó 40 años. ¿Vieron eso? ¿Por qué? Por la desobediencia. Pero aún así, en nuestra desobediencia, Dios está con nosotros en el desierto. ¿Vio eso? ¿Por qué? Porque en el desierto es que Dios nos va formando. Dios, vamos, ok, vamos ahora a ver si tú vas a aprender la lección aquí. Aquí yo te voy a formar entonces. Aquí es que yo quiero que tú aprendas a someterte a mí. Tenemos que aprender a someternos a Dios. Y este mensaje, este es el título de esta noche, de este estudio. Someteos a Dios. Y vemos que mismo Jesús se sometió a Dios. Porque él mismo le dijo a ellos que no había llegado el tiempo todavía, sino era el tiempo del Padre. ¿Verdad? So, en medio del desierto, Dios está con nosotros. Acuérdense que en el desierto no hay nada, no se mueve nada. Está todo seco, ¿verdad? Y Dios le proveyó. Ahí no se da nada. No hay planta, no hay... Todo puro desierto. Ahí se queman, ¿verdad? Y sabemos, ahí se queman, porque imagínate, ahí lo que hay mucho sol. Y lo bonito es que Dios no lo dejó ni quemarse a ellos tampoco, ¿vio? Dice la palabra que de noche, ¿verdad? Le daba una luna, ¿verdad? Una nube, perdón. ¿Una nube de qué? De fuego, ¿verdad? ¿Y una nube de qué? Lo cubría, Dios lo cubría bajo su abrigo, ¿verdad? Lo cubría para que no se quemaran. Amén. Y Dios nos alumbra, Dios alumbra nuestro paso. Eso es lo más bonito. Que ni en el mismo desierto Dios no nos abandona a nosotros. Él cuida de nosotros. Porque es lo que, dándonos una oportunidad, formando nuestro carácter. ¿Verdad? Si tú en verdad tienes todo este poder, le dicen ellos, ¿verdad? Dice él. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hace. Porque ninguno procura darse conocer, a conocer, hace algo en secreto. Si esta cosa hace, manifiéstate al mundo. En otra palabra, le dice, si tú en verdad tienes todo este poder de milagro, ¿se acuerda que los líderes religiosos, y aquí vemos los mismos hermanos también poniéndolo a la prueba, le dicen eso, otra palabra, que si él tiene todo este poder, ¿por qué no te muestra al mundo? Para que sea famoso. Aquella que ellos querían que él vaya, ¿verdad? Él andaba en Galilea, ¿verdad? Y ellos querían que él vaya a Jerusalén. Pero Jesús decidió quedarse. A los hermanos de Jesús se le hacía, ¿qué? Difícil. Dice el 5... Ni aún sus hermanos creían en él. A los hermanos de Jesús se le hacía difícil creer en el ministerio de Jesús. Durante varios años se avergonzaron de Jesús. Pero después de la muerte y resurrección de Jesús, sí creyeron cuando vieron el poder de Dios. Cuando vieron que Jesucristo dijo, ¿verdad?, que iba a resucitar entre días. Y resucitó. Vieron el poder de Dios, ¿verdad? Así mismo nosotros podemos decir, ¿verdad? Dice que sus hermanos mismos, y todo esto es un ejemplo para nosotros, un modelo. Todo lo que le pasó a Jesús, ¿verdad? Como dice la palabra, que Jesús mismo dijo, en el mundo tendré aflicción, tendré dificultad, pero confía, yo he vencido al mundo. Como hemos estudiado, él pasó por ahí ya. Y vemos aquí que a él mismo, los mismos hermanos, los mismos familiares, ¿verdad? Es una situación a nosotros de que nos animemos, no nos desencantemos, ¿verdad? No perdemos la esperanza, porque Dios está en control. Porque mira, sus mismos hermanos le hacía difícil creer en el ministerio de Jesús. Ellos mismos se avergonzaron de Jesús. ¿Cuánta gente no, verdad? El mismo familiar de nosotros, porque nosotros somos diferentes, porque somos de Cristo. Andan buscándonos siempre una falta para acusarnos de una vez. Porque usted sabe que el acusador, el único acusador es el enemigo. Eso es lo que hace siempre. Es un mentiroso, dice la palabra, ¿verdad? Y es un acusador, anda buscando para acusarnos. Y a Jesús mismo se lo hicieron, la misma familia, los mismos hermanos. Oye eso, se avergonzaron de él. Pero ¿qué? Cuando nosotros perseveramos, amén, y nos sometemos a Dios, Dios es fiel. Y entonces nos ganamos el respeto, nos ganamos de nuestra familia. Vieron que nosotros, a pesar de que ellos se avergüenzan de nosotros, que somos diferentes, o se burlan de nosotros, nosotros perseveramos en el Señor. Y ese es el testimonio más grande, cuando perseveramos en Cristo Jesús. Amén. Y eso es un testimonio para ellos. Yo me acuerdo que a mí me decían, ¿y tú todavía estás en eso? Yo me he encontrado con gente, ¿y tú todavía vas a la iglesia? ¿Tú haces eso todavía? Tú eres religioso, ¿me entiendes? Porque para ellos es religioso, dije. Eso sí, yo le digo, oh sí, hay que perseverar. Hay que perseverar, yo le digo. Soy yo de una vez, lo primero que dije, ¿tú sigues en eso? Quiere decir que algo, ¿verdad? Algo se le quedó, ¿se acuerdan? Después de muchos años, ¿se acuerdan que uno le habló del Señor, que uno sirve al Señor? Y gloria a Dios por eso. Eso es un testimonio para eso. Y después dirán a otro amigo, wow, me encontré con fulano. Con este muchacho, y me dice que todavía está sirviendo. Gloria a Dios, ese testimonio más grande. Perseverando en el medio del desierto, perseverando en el Señor. ¿Verdad? Gloria a Dios. El 6 de 9, vamos a ver la respuesta de Jesús. ¿Verdad? Dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo, siempre está preparado. No puede el mundo odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subí vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. ¿Vieron? So, Jesús se quedó en Galilea, porque dijo que no era su tiempo. So, así como el mundo, vemos aquí que lo odiaba, ¿verdad? El mundo odiaba a Jesús, ¿verdad? Dice, pero a mí me odia porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Imagínense, ¿cuánta gente no, verdad? No quieren comer a nosotros cuando le digamos que lo que están haciendo está malo. ¿Te das cuenta? Al mismo Jesús lo persiguieron, ¿verdad? Lo odiaron. Porque cuando uno habla de Dios, uno habla de la palabra. Algunas veces algunas personas se sienten, es la convicción que ellos reciben, porque uno le habla, ellos se sienten mejor, ellos se sienten, oh, tú me estás condenando. Dice, no, yo no te estoy condenando, la palabra te está condenando. Por eso es que nosotros tenemos que hablar con la palabra. Y uno le dice, Dios es amor, pero Dios es también fuego consumidor. Dios nos da una oportunidad, ¿verdad? Vemos que Dios le dio oportunidad, ¿a quién? Al pueblo de Israel, lo pasó por el desierto. Porque la gente se nada más quiere, dice, ay, pero Dios es bueno. Dios es amor, pero no quieren oír lo otro, ¿verdad? ¿Amén? No quieren oír lo que la palabra les exige, que tienen que cambiar. ¿Amén? Y tienen que apartarse del mal. Y sin su, se molestan, como que, oh, tú, y le cogen con uno. Dicen, no, es la palabra. Por eso nosotros hablamos la palabra, estudiamos la palabra. Porque dice que si no servimos a Dios, automáticamente está condenado la persona. Entonces es importante, tú que me escuchas, que tú dé un paso de fe y confiese a Cristo como tu único salvador de tu vida. Amén. Y tu vida será diferente. Y tú entenderás el lenguaje que estamos hablando entonces. Porque eso es. Cuando hablamos el mismo lenguaje, lo entendemos mejor. Eso es. El mundo, como no habla el lenguaje espiritual, el lenguaje bíblico, se molestan en todo. En todo. Así que se molestaron con Jesús. Los mismos hermanos y los líderes religiosos. Acuérdate que Jesús tuvo hermanos. María, cuando concibió del Espíritu Santo, ¿verdad? concibió a Jesús, pero después dice la palabra que después se unió a José, ¿verdad? So, Jesús tuvo más hermanos. Amén. Eso lo podemos ver en el capítulo de Juan, en el Evangelio, registrado en Hechos, capítulo 1, que habla de los nombres de los hermanos, y habla en Mateo, capítulo 12. So, Jesús tuvo más hermanos. Amén. Esa es una nota en el lado para que sepan eso. Así vemos, así como el mundo odiaba a Jesús, como cristianos podemos esperar que la gente nos odia. Nos odie también, porque somos diferentes. Cuando todo está marchando demasiado bien, entonces debemos, porque la gente, todo me va bien. Pero cuando eso, vemos que todo está marchando bien, hay que levantar una bandera roja, ¿cómo dice? Una red flag, como dice en inglés. Una red flag. Y debemos preguntarnos si estamos de verdad siguiendo a Cristo como debiera. ¿Usted me entiende? Cuando está todo bien y usted ve como que no viene en batalla espiritual, algo está malo entonces. ¿Por qué? Porque el soldado, usted sabe que un soldado se anota para entrar, ¿verdad? Para ser soldado. Para entrar a la militar, ¿verdad? El soldado, de momento que tú te inscribes, tú sabes que va a qué. Va a estar en guerra. Tienes que estar listo para guerra espiritual. Espiritualmente hablando ahora, ¿nosotros qué somos? Soldados de Cristo. Nosotros tenemos que estar listos siempre sabiendo que vamos a enfrentar ¿qué? Guerra espiritual. No siempre todo va a ser gloria en gloria. ¿Tú me entiendes? No siempre todo va a estar caminando muy bien. So, así me refiero aquí cuando digo, cuando está todo marchando demasiado bien, que como que tenemos guerra, entonces hay que examinarse. ¿Tú me entiendes? Entonces una bandera negra, hay que examinar, una bandera roja, hay que examinarse. Porque de verdad, si estamos de verdad caminando como debiéramos. Porque cuando estamos caminando en Cristo Jesús, vamos a tener guerra espiritual. Imagínense, esta semana fue, para mí personalmente, difícil. Mucha guerra espiritual. Y yo me aseguro, estoy seguro que si yo le digo a usted levante su mano, si usted enfrentó mucha guerra espiritual, usted me va a decir que sí también. ¿Usted me entiende? Porque eso es, de momento que aceptamos a Cristo como único y salvador de nuestra vida, le declaramos guerra al enemigo. Porque somos del otro lado ahora. ¿Usted me entiende? Ya somos de Cristo ahora. Entonces, estamos en una guerra constante. Y por eso es que Pablo dice en Efesios que tenemos que ponernos toda la armadura. No parte, toda la armadura de Dios. Tenemos que estar armados hasta los dientes. Entonces, hasta los dientes. Usted vio, esto cubierto ahí. Toda la armadura de Dios tenemos que ponernos. Porque es guerra espiritual. El mundo odiaba a Jesús porque él proclamaba que todas aquellas personas que viven separadas de Dios son que son depravadas, ¿verdad? Andan haciendo el mal, son egoístas y pecadoras por naturaleza. La persona, ¿verdad? El humano es egoísta por naturaleza. Anda en depravación este mundo. ¿Cómo que anda? De más en peor. ¿Qué dijo Jesús? Que él vino, ¿verdad? En el principio de Juan dice que él vino al mundo, pero el mundo no lo reconoció, porque amaron más la tiniebla que la luz. ¿Se dieron cuenta? Eso no es culpa de nosotros, la palabra lo dice, ya Jesús lo sabía. Y decía, porque el mundo vino y el mundo dice que ni aún los suyos lo recibieron, ¿vio? Ni aún los suyos. O sea, ¿qué eso nos dice a nosotros? Que aún lo de nosotros, la misma gente de nosotros, nos rechazan. Eso no es algo nuevo, ¿verdad? Es algo que ya Jesús mismo lo pasó y nos advierte a nosotros que esto va a pasar porque somos diferentes. Que a menos que ellos no acepten a Cristo como su único salvador de su vida, no van a entender. Ahí que entonces, cuando sí hagan ese paso de fe, esa confesión de fe, ellos entienden ahora por qué somos diferentes. Podemos aprender mucho de Jesús. Jesús denunciaba la crueldad y la inmoralidad. Él denunciaba toda injusticia. Es triste que hoy en día muchos ministros enseñan y predican un evangelio positivo. ¿Tú me entiendes? Que todo está bien, prosperidad, tengan cuidado, no vayan a decir de ahí arriba, porque entonces después la gente no va a dar, ¿usted me entiende? Están preocupados que la gente vaya a dar aquello y no están predicando el evangelio, como dijo Pablo, que él vino a enseñar, ¿verdad? Toda la palabra de Dios, amén, abiertamente, ¿verdad? Sí, todo el consejo de Dios, dijo él, ¿verdad? Que no se negó a enseñar todo el consejo de Dios, amén, toda la palabra de Dios, no lo que le convenía. Eso es, tenemos que tener cuidado. Porque muchos, como dije, enseñan y predican un evangelio positivo. Otra palabra, lo que la gente quiere oír. Como decía el pastor, ¿verdad? En el domingo, en Jeremías. Jeremías no era popular. ¿Por qué? Porque le decía claro y pelado, como dice la palabra, ¿verdad? Claro y pelado lo que estaba malo. Porque Dios le dijo, tú vas a hablar con yo, lo que yo te estoy diciendo. ¿Me entiendes? Tú no vas a hablar lo que fulanito quiere oír. Tú no me vas a traer a mí de que evangelio positivo. ¿Me entiendes? Oh, todo bonito, que es nada más lo que la gente quiere oír, de que para que no se me vayan o para que no dejen de dar. No. Dios quiere un corazón sincero, un corazón sometido a Él. ¿Amén? So, él, Jeremías, se metió en problema también. ¿Verdad? Pero Dios le dijo, esto es lo que tú vas a decir. Él profetizó y habló claramente como Dios le dio la palabra. Y por eso se metió en problema. So, pero la gente no querían oír eso. Ellos querían oír otra cosa. Y por eso, lo que la gente quiere oír y no lo que deben oír, eso es evangelio positivo. ¿Me entiendes? Hay que hablar lo que dice la palabra. No, no podemos acomodar la palabra. Es lo que es. Entonces terminan siendo, ¿qué? Siempre niño. Por eso hay gente que no madura en la palabra. Termina siendo siempre niño. ¿En la qué? En la palabra. Sin madurez, otra palabra. No tiene madurez. Como dice Pablo a los Corintios. ¿Se acuerda Pablo? Que Pablo dijo a los Corintios, en 1 Corintios 3, 1 a 3, dijo, de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido. O sea, leche, un niño se le da leche, porque todavía no puede comer comida sólida. ¿Verdad? Se ahoga, imagínense. So, porque aún no creáis, no erais capaces, dice Pablo, ¿verdad? No estaban listos. Si sois capaces todavía, porque aún sois carnales, ni sois capaces, dijo todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, y no sois carnales y andáis como hombres, ¿so vieron? So, así es lo que pasa, como dice Pablo. Entonces, si no maduramos la palabra, esto es lo que pasa cuando no se enseña la palabra completa, la persona nunca madura en la palabra, amén. So, Pablo dice que es importante que no seamos siempre niños en la palabra, sino que maduremos, ¿verdad? Que no podemos ver siempre leche, sino prepararnos para recibir alimento sólido. Jesús dijo en Juan 15, capítulo 15, versos 18 al 20, el mundo nos va a odiar a nosotros también, así como lo odió a él, ¿verdad? Dice, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. ¿Vio eso? Y aquí está, Jesús lo dijo en el 7. ¿Verdad? Que el mundo lo odia, ¿verdad? Dice, no puede el mundo odiar a vosotros, pero a mí me odia porque yo testifico de él, que sus obras son malas. ¿Vieron eso? So, por eso que Jesús lo dijo entonces, en Juan 15, si el mundo os odia, sabéis que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, Dios nos eligió, por eso el mundo os odia. ¿Vio eso? Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, dice Jesús, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Lo vieron eso? Jesús se puso de ejemplo. A él lo persiguieron. Él dijo, también a nosotros lo van a perseguir porque somos diferentes. De momento que nos convertimos a Cristo, somos diferentes. Dios nos escogió del mundo. So, por eso el mundo, ¿verdad?, choca con nosotros. Porque somos diferentes. Amaron más la tiniebla que la luz. Sabemos que Jesús se sometió a la voluntad del Padre, ¿verdad? Por esta razón, para Jesús, el tiempo de Dios Padre, era lo más importante. Porque vemos ahí, ¿verdad?, que mi tiempo aún no ha llegado. ¿Vio eso? En el 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está preparado. ¿Verdad? So, el tiempo de Jesús, por eso le dijo, que él se sometió a la voluntad del Padre. Vemos, ¿verdad?, que dice, no puede el mundo odiar a vosotros, pero a mí me odia, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subí vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque a mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Verdad? So, en Jesús vemos el ejemplo de sometimiento al tiempo de Dios. Él dijo que su tiempo no ha llegado, sino el tiempo es al tiempo de Dios. Él sabía. So, aquí hay una enseñanza importante. Los hermanos de Jesús no estaban sometidos ¿a la qué? A la voluntad de Dios. No estaban sometidos a la voluntad de Dios. La enseñanza aquí es que debemos someternos a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Jesús estaba sometido, pero él vio que los hermanos no. Por eso fue que le dijo a ellos, ¿verdad?, que subí vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y cuando él le dijo que vuestro tiempo siempre está preparado, ¿verdad?, porque el tiempo de ellos es diferente. Era todo emocional, era en el momento que ellos pensaban. Los hermanos, los líderes religiosos también. Son la enseñanza que Jesús, que tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Así como lo hizo. Someternos a Dios, al tiempo de Dios. Muchas cosas no van suceden en el tiempo de nosotros, sino es al tiempo de Dios. Algunas veces nos desesperamos, esperando por algo. ¿Verdad? El mismo Jesús se sometió y esperó al tiempo. Imagínate que él sintiera la tentación o la presión, voy a decir, ¿verdad?, de los mismos hermanos. Le dije, oh, pero ve acá, y tu Dios dice que no es grande. Dios, así es el mundo. Estoy hablando ahora, así que no habla el mundo a nosotros. Pero tu Dios es grande. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tú no estás bendecido? Usan eso para ver si nosotros, pero nosotros esperamos confiadamente y sabemos en quién hemos creído. Que no al tiempo del mundo, de la crítica del mundo, es al tiempo de Dios que llega todo. Amén. Y es porque estamos confiados en él. So, la enseñanza es que debemos someternos. Muchos tropiezan, ¿por qué? Cuando se adelantan al tiempo de Dios. ¿Verdad? ¿Cuánta gente no hace decisiones malas? Porque se adelantan al tiempo de Dios, se llevan por la presión de la mitad. Los jóvenes en la escuela, ¿qué hacen? Hacen decisiones malas porque se llevan. Tú que me escuchas, tú eres joven. No te lleves de la presión del mundo, de la presión de la escuela de tu amigo. Identifícate, tú eres diferente. ¿Amén? Se llevan de la presión, hacen decisiones incorrectas, muy adelantadas, y no esperan en Dios. Y después se meten en problemas, y lo peor que está es que acusan a Dios. Ahí sí claman a Dios, pero para acusar a Dios. ¿Usted me entiende? ¿Y por qué Dios permitió aquello? ¿Y por qué permitió eso? Y así, ¿verdad? ¿Eh? ¿Por qué Dios? Pero vea cuánto. Cuando apunta uno, dice que cuando uno apunta a una persona, ¿cuántos van para donde uno? Son tres, ¿verdad? Los dedos. Eso sí mismo, el problema son ellos. Y le quieren echar el problema de ellos a Dios. ¿Por qué? Porque tú te adelantaste a Dios, no esperaste en Dios. ¿Amén? Eso es importante, tú que me escuches, que espere a Dios, no te lleves de la presión del mundo, de la escuela. Yo me acuerdo siendo joven en la escuela, yo no me dejé. Es difícil, pero identifícate. Yo no me dejé llevar de la presión de los amigos míos, de la mitad. Yo me propuse en mi corazón, como hizo Daniel, ser diferente. Daniel propuso en su corazón, dice, no contaminarse con la comida de rey. ¿Verdad? Él fue fiel y Dios lo libró del fuego. Y a los tres varones Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan de esos tres? Dios los salvó. Porque ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey. ¿La comida qué? Eso representa la comida del rey, la comida del mundo. Los placeres que el mundo te ofrece. Mira, pero yo lo estoy haciendo. Come on, man. I'm doing it. ¿Verdad? Yo parezco, ¿verdad? Estoy hablando un poco de inglés. Así que, come on, man. ¿Verdad? Y así es la presión. No, identifícate. Vemos la palabra de Dios. Que Daniel no lo hizo. Yo me acuerdo de eso. El Señor me dio un mensaje de eso. Un tiempo atrás. Para los jóvenes. Y de eso era que hablábamos. Que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Amén. Así tenemos tú, nosotros. Tú que me escuchas, que digo, si tú eres joven o no importa la edad que tú tengas. No te adelantes a los planes de Dios. Los planes de Dios son más grandes que vuestros planes. ¿Ok? Dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, dice que hasta el mismo diablo corre. ¿Usted oye? El diablito y los lechones, toditos corren. Corren. Nuestro enemigo, los que nos quieren hacer la vida difícil, cuando nosotros nos sometemos a Dios, ¿qué hace? Cuando estamos bien con Dios, cuando estamos sometidos a Dios, tienen que correr. Porque más poderoso es el que está contra con nosotros que el que está contra vosotros. Amén. Vea lo que dice 4:7 Santiago. No tienen que buscarlo. Pueden escribir. Someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. ¿Vio eso? O sea, no son palabras mías, es palabra de Dios. ¿Usted me entiende? Dice que huirá de vosotros. So, tenemos que someternos a Dios. Cuando confiamos en Dios, nos sometemos a Él, el enemigo tiene que correr. ¿Verdad? Los que nos hacen de la vida difícil, tienen que correr. Cuando nos sometemos a Dios, Dios toma el control de nuestra vida. Los planes y los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros. ¿Se acuerda Isaías? Isaías 55:8-9, lo pueden escribir. Lo escriben, yo lo voy a leer. Acuérdense, lo que yo decía antes, los planes de Dios son más grandes que vuestros planes. Porque mis pensamientos, Isaías 55, lo pueden escribir, 8:9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice, ni vuestro camino, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. ¿Vieron eso? Los planes de Dios son más altos que vuestros planes. ¿Amén? Su camino, Él tiene todo bajo control, son más, ¿verdad? Son más altos, dice el Señor. ¿Sabía eso? Cuando nos metemos a Dios, Él tiene control de nuestra vida. Él conoce nuestros planes. ¿Amén? No nos adelantemos a Dios. Mira los pensamientos de Dios, como dice Jeremías 29:11. Lo pueden escribir. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, ¿verdad? Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Vieron eso? Esos son los pensamientos de Dios. Dice que, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamiento de paz y no de mal. ¿Vieron eso? Dios conoce el futuro y sus planes para nosotros. Sus planes son buenos para nosotros. Los planes de Dios son buenos. Amén. Pero tenemos que saber esperar en Él. Someternos a Dios. Y como decía antes, como dice Santiago, ¿verdad? El enemigo va a huir de nosotros. El que no hace la vida difícil tiene que huir. Porque los planes de Dios, y los planes de Dios vemos que son mayores, son buenos y están llenos de esperanza. ¿Eh? Sus planes están llenos de esperanza para nosotros. En 10:13, del día 13, dice, pero después de que sus hermanos subieron, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Y lo buscaban los judíos en la fiesta. Y decían, ¿dónde estará aquel? Oiga eso, siempre buscando problemas. Y había mucha murmuración acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Sin embargo, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. So, vemos aquí que Jesús se aparece, se le aparece a ellos, ¿verdad? Primero le dice a ellos, váyanse, ¿verdad? Porque Jesús le dijo que no ha llegado su tiempo. Todo es tiempo de Dios. Pero Jesús después se le aparece a ellos en secreto. Otra palabra, para que ellos no estén planeando, porque ya Jesús sabía el corazón de ellos. Para que ellos no estén planeando cosas contra él, sino que él les llega de sorpresa. ¿Alguna vez no llega Dios de sorpresa en nuestra vida? ¿Tú sabes qué? Dice, wow. Llega, Dios nos llega de sorpresa en nuestra vida, en cosas que nosotros también no esperamos. Dios mío, yo te pedí esto. Y yo esperando. Y ahí Dios llegó, en el momento que tú menos esperabas. ¿Tú me entiendes? Porque el tiempo de Dios es diferente a vuestro tiempo. Por eso es que lo dicen en Isaías. Que los planes de Dios son mayores que vuestros planes. Entonces Jesús se le apareció, ¿verdad? Porque ya sabemos que los líderes religiosos odiaban ¿qué? A Jesús. Y rechazaban la salvación. Lo más enseñaba y ministraba Jesús a la gente, más problemas le causaba. Le causaban los líderes religiosos, porque siempre estaban buscando alguna falta. Por esta razón Jesús andaba con mucho cuidado, ¿verdad? Andaba con mucho cuidado porque ya sabía lo que había en el corazón de ellos. Y actuaba en secretos, ¿verdad? Y llegaba de sorpresa, por eso, porque sabía lo que había. Él llegaba al tiempo de él, no al tiempo de ellos. So, los líderes religiosos tenían mucha influencia, para que ustedes sepan, sobre la gente. Estos líderes amenazaban, oye eso, a cualquiera que se atreviera a apoyar a Jesús públicamente. So, ellos le metían miedo a la gente. No se atrevan. ¿No se acuerdan? En Hechos, ¿verdad? Cuando le dijeron a los discípulos, ¿verdad? En Hechos, que no predicaran ese nombre. En el nombre de Jesús, ¿verdad? No prediquen ese nombre. Y ellos no tuvieron miedo. Ellos dijeron que si ellos no hablaran, ¿verdad? Que la piedra iban a hablar. Si ellos se callaban, que la piedra. No. Si nosotros no callamos, la piedra van a hablar. Entonces, no tuvieron miedo. Si hubiera sido yo, cojo hasta la piedra. Se la tiré. Esta piedra va a hablar. Le va a hablar. Pero así es. No podemos hacer que nadie nos calle. Los mismos discípulos no pudieron callarlo. Porque hablaban en él. Dice que no hablen de ese, que dice que es el camino. El camino, ¿sabes? Jesús. Eso lo dijeron ellos, los líderes religiosos. So, querían siempre estar callando a la gente. ¿Alguna vez la gente quiere callar a nosotros? No. Usted siente que ese momento hablar de Dios. O sea, uno no anda así. Pero yo mismo, cuando yo siento, Señor, cuando tú pongas palabra en mi boca, ¿tú me entiendes? Algunas veces uno es calladito, pero algunas veces el Señor abre la oportunidad. ¿Ah? Dios pone la oportunidad de tú hablar. Uno no tiene que estar ahí encima de la gente, you know, porque después nos confunden que somos de que emocionalismo. Nosotros esperamos, hablamos cuando el Espíritu, ¿verdad? Eso es lo que le dijo a Ezequiel, le dijo, y a los profetas, ¿verdad? Le dijo, cuando yo le quiera hablar, yo voy a abrir la lengua. Voy a poner palabra en tu boca. Amén. Y así es. So, nadie nos podrá callar. Si no lo hicieron con los, ¿verdad? No lo pudieron hacer los líderes religiosos, los discípulos. So, ellos amenazaban a cualquiera que se atreviera a apoyar a Jesús públicamente. Pero acuérdate, Jesús mismo dijo en Juan 9:22, dice que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga, ellos, ¿verdad? Dice que en 9:22 que si alguno confesaba a Jesús, era expulsado. Oiga eso. Es interesante saber que todos hablaban de Jesús, pero cuando llegó el momento, toda esta gente hablaba de Jesús, pero cuando llegó el momento en público, ¿verdad? Para testificar en público, tuvieron temor por los líderes religiosos. La gente hablaba de Jesús, pero cuando llegaba ese momento de hablar en público, tuvieron miedo. So, nosotros no debemos tener miedo de hablar de Cristo. Como dije, alguna vez Dios va a presentarle esa oportunidad. Hay mucha gente que habla en la iglesia. En la iglesia nosotros hablamos entre nosotros, mucho de Dios. Pero y en el momento cuando Dios te pone que hable a esa persona, ¿Estás dispuesto tú? Deja que el Espíritu Santo te guíe, te dé discernimiento y Él te va a poner la palabra. No debemos tener miedo de hablar de Cristo. Jesús dice que Él nos reconocerá, dice Él, delante del Padre, si lo reconocemos delante de los hombres. ¿Verdad? Y eso lo dice en Mateo 10:32, que dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que estás en los cielos, dijo Jesús. ¿Vio eso? Entonces no tenemos que tener temor. Tenemos que confesar delante de los hombres, ¿verdad? Y Él nos confesará a nosotros delante del Padre. ¿Vio eso? Es una promesa. Jesús, vamos a ver el 14:18, de 14:18, que Jesús sube al templo y enseña. 14. Pero a la mitad de la fiesta, ahí está, ¿verdad? Le llegó Jesús, ¿verdad? De secreto. Subió Jesús al templo y enseñaba. Se asustaron ellos, se asombraron. ¿De dónde salió este hombre? No lo están buscando ustedes. Ahí lo tienen. Decían que ¿dónde estará aquel? Pero a la mitad de la fiesta, dice 14, subió Jesús al templo y enseñaba. Y se admiraban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Vieron eso? So, la autoridad de Jesús no vino de cualquier hombre, sino de su Padre. ¿Vio eso? ¿Y de dónde este hombre sabe tanto? ¿Verdad? Le dijo. ¿Cómo eso? Le dice. ¿Cómo sabe este de letra? Así la gente misma nos confunde a nosotros. Le dice: mira acá, por este muchacho, ¿cómo sabe de letra? ¿Cómo sabe tanto? Porque no es nosotros, es la palabra que nos va enseñando. Entonces, yo no sabía decir ni pío, nada. Pero uno comienza, uno se de ahí, cuando nos sometemos a Dios, Dios empieza a obrar en nuestra vida. Amén. Empezamos a hablar el lenguaje espiritual. Sabemos mucho el lenguaje. Hay unos que son bilingües, trilingües. ¿Me entiendes? Uno sabe inglés, yo sé inglés, sé Biblia. Entonces, el lenguaje espiritual, ese lenguaje espiritual, tenemos que saber el lenguaje espiritual para pelear la batalla. Porque Jesús dijo, ¿verdad? ¿Qué Jesús dijo siempre? Cuando venía el enemigo en el desierto, ¿verdad? Tentarlo. Escrito está. ¿Amén? Eso no es palabra de nosotros, es palabra de Dios. Dios nos da sabiduría, nos da la revelación. El Espíritu Santo podrá palabra, dice. En el momento que nosotros a Dios hablar, el Espíritu Santo podrá palabra en nosotros. Eso yo diría, ¿dónde salió este? ¿Verdad? Eso Jesús dijo la verdad con respeto a su persona. Él dijo que la autoridad de Jesús no vino de cualquier hombre, sino de su Padre. Él lo dijo. Jesús dijo la verdad, ¿verdad? Si los judíos religiosos hubieran prestado más atención a la enseñanza de Jesús, se hubieran dado cuenta de que su enseñanza estaba basada en las Escrituras del Antiguo Testamento. Jesús citaba siempre el Antiguo Testamento. So, ellos estaban tan ocupados en la crítica, buscar el problema nada más, ¿verdad? Pero no sé, en vez de prestar atención a la enseñanza de Jesús, se hubieran dado cuenta de que Jesús estaba, su enseñanza se basaba, ¿qué? En las Escrituras. Hasta eso mismo enseña Jesús, que nos basemos en nuestra enseñanza, lo que hablemos, en la palabra de Dios. ¿Vieron eso? Todo de sí, escrito está. ¿Amén? So, su propia, él dijo su propia gloria y no busca, ¿verdad? Dice 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Aquello, ¿verdad? Que buscan su gloria. Aquí Jesús nos enseña a qué, a ser crítico, a tener discernimiento. Jesús habla de un criterio, de un punto muy importante para probar si un predicador religioso es o no es de Dios. ¿Usted me entiende? No podemos decirle todo amén. Pues sé que mucha gente, como dice Pablo, mucha gente que no son niños en la palabra, ¿eh? No son fuertes, son fluctuantes, porque no tienen una base fuerte en la palabra. A todos le dicen amén, no examinan la cosa con la palabra. Dios nos manda a examinar todo con la palabra, ¿verdad? Porque hay gente que busca su propia gloria, lo vemos ahí, lo que Jesús dijo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Hay muchos que buscan su propia gloria. So, como dije antes, hay un criterio muy importante para probar si un predicador religioso es o no es de Dios. ¿Qué es la primera pregunta? ¿Busca su propia gloria o progreso? ¿Usted me entiende? Ahí es que usted va a saber si busca su propia gloria o su propio progreso. Hay que preguntarse si lo que predican está exaltando a Cristo. ¿Está exaltando a Cristo o está cogiendo la gloria el hombre, verdad? ¿Están exaltándose ellos o exaltando a Cristo o a ellos mismos? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Si sus palabras, ¿verdad? La palabra de esa persona, de predicador, debe estar de acuerdo con la Biblia. Tiene que hablar de acuerdo con la Biblia, no contradecirla. Sus palabras deben señalar a Dios, señalar a Dios y a su voluntad, no señalarse a ellos mismos. Porque hay muchos hoy en día, ¿verdad?, que buscan la gloria a ellos. Mucha atención. Eso es lo que me gusta de nosotros, Cabo y Chapo, que no ponemos la atención en el hombre, porque ese es el peligro. Por eso muchos líderes que han caído hoy en día, porque buscan la atención ellos y se olvidaron darle la gloria a Dios. Y sooner, tarde o temprano, como dicen en inglés, sooner or later, caen, ¿verdad? Manipulan a la gente, ¿verdad? Buscan su propia gloria, buscan su propio progreso. Le dicen a la gente que si tú no das, ¿tú me entiendes? Se va, el ministerio no va a existir. Pues está bien que no exista, porque cuando Dios llama, Dios respalda. ¿Tú me entiendes? Cuando Dios llama, Dios respalda. Esas son cosas de manipulación que usan. Son por eso que tenemos que basar en la palabra. Que no busque la gloria de ellos, ni el progreso de ellos, sino que exalte a Dios. Vea, Primera Tesalonicense, yo lo voy a leer, no tiene que buscarlo. 5:21 dice, examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Vio eso? La palabra. La palabra de Dios nos manda. Pablo dijo a los tesalonicenses que examinarlo todo y retener lo bueno. Primera Tesalonicenses 5:21. En Primera de Juan 4, 1 al 2, lo voy a leer, ustedes lo pueden escribir. Dice, Primera de Juan 4, capítulo 4, 1 al 2. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Vio? Eso no son palabras mías de lo que terminamos de hablar. La palabra lo dice, por eso lo estamos basando en la palabra. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Imagínense cuántos anticristos ahora están diciendo que son Cristo. Y la gente tan ciega. Cuánta ignorancia. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Yo me confundo algunas veces. Yo digo ignorancia y digo falta de ignorancia. Lo digo al revés. ¿Me entiendes? Y es falta de conocimiento. Ignorancia es falta de conocimiento. ¿Verdad? So, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Te entiendes? Aquel que confiesa que Jesucristo se hizo, que Dios se hizo hombre. Amén. Que Jesucristo, Dios vino en carne a través de Jesucristo. Amén. Dios Padre. Que estudiamos eso, ¿verdad? Dios hecho hombre. Ese espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Ese espíritu de Dios. Pero aquellos que son falsos profetas, hay que tener cuidado. Hay que examinarlo todo. Dice Pablo también, ¿verdad? En Primera Tesalonicense, examinarlo todo con la palabra. Como dice en inglés, you will never go wrong. Nunca estará mal, ¿verdad? Si lo examina con la palabra. Dice en Hebreo 13:9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas. y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ello. ¿Vieron eso? So, el punto aquí es 9. No os dejéis llevar de doctrina diversa y extraña. O sea, que hay gente con falsa doctrina. Por eso que todo otra vez, como dice Pablo, examinado todo con la palabra, como dice la escritura. Diecinueve al 24. Dice el 19. Juan, San Juan, otra vez vamos al capítulo 7, verso 19. ¿No os dio Moisés la ley? Sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. Imagínense, le dio duro ahí. Eso a ellos no les gusta, ¿vio eso? Cuando uno habla claro con la palabra. Como le digo, si nosotros le hablamos claro al mundo, así es, se van a ofender. Jesús, se ofendieron ellos cuando le dicen, le tocan de que la ley de Moisés. ¿No os dio Moisés la ley? Sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. Le llamó hipócrita, básicamente, como siempre Jesús le decía, ¿verdad? Ellos, líderes religiosos, estaban llenos de ley, ¿verdad? De apariencia. Por eso es que él mismo le dijo, ¿usted se acuerda? Jesús en el Evangelio le dijo, ¿por qué no limpian? Cuando le dijo hipócrita, ¿por qué no limpia usted el vaso primero por dentro y después por fuera? Porque cuando usted limpia un vaso por dentro, sale lo que está por dentro, ¿verdad? Brilla. O sea, hay gente que limpia el vaso por fuera. Usted ve, si usted coge un vaso y tiene, está sucio, y usted lo limpia por fuera, nada más. Pues está sucio, porque está el vaso está, está sucio por dentro. Hay que limpiarlo por dentro primero. Y después por fuera, le dijo Jesús. ¿Se acuerdan eso? Claro y pelado. ¿Me entiende? Así es, sin pelo en la boca, como dice de otra frase, ¿verdad? So volvemos aquí. Sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué intentáis matarme? Vamos a ver dónde Jesús está yendo ahora. Vamos a ver dónde lo va a llevar a ellos. Respondió la multitud y dijo, demonio tiene. ¿Quién intenta matarle? ¿Vio eso? Ahora le dijeron que demonio tiene. ¿Vio eso? Buscando siempre justicia, ¿verdad? Justificación, ¿verdad? Justificando siempre, buscando, criticando. Oiga eso. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os admiráis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado sané completamente a un hombre? ¿Vio eso? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Justo juicio, ¿vio eso? So Jesús ahí lo reprendió de una vez. ¿Verdad? Y le dice, so Jesús le pregunta que por qué querían matarlo. Jesús sabía que era porque él sanó a un hombre en el día de reposo. ¿Usted se acuerda en Juan, capítulo 5, cuando él sanó al hombre paralítico? ¿Usted se acuerda? Que está en Juan, capítulo 5, versos 14 y 16. Él sanó a este hombre paralítico, ¿usted se acuerda? ¿Cuántos años tiene ese hombre ahí tirado? 38 años. ¿Tú me entiendes? Jesús vio la necesidad. ¿Usted se acuerda cuando estudiamos eso? 38 años. Tirado en una esquina ahí, esperando que muevan las aguas, ¿verdad? Que las aguas, que pasaron a, ¿verdad? Que movieran las aguas. Y ellos están criticando eso, lo estaban persiguiendo por eso todavía, lo estaban buscando como para agarrarlo, porque esa no es ese hombre. Sin embargo, ellos, por eso que Jesús le dijo, y la ley de Moisés, le dio en el mismo, usted ve cuando dicen que uno dice algo y dice una frase también, le dio al clavo en la misma cabeza, ¿verdad? Le dio con el martillo, Jesús. Le dio con el martillo al clavo en la misma cabeza. ¿Verdad? Jesús sabía que era porque sanó a este hombre en el día de reposo. Ellos se ofendieron cuando Jesús le dice que ellos no guardaban la ley de Moisés. De acuerdo a la ley de Moisés, la circuncisión debía hacerse 8 días después del nacimiento de un niño. Que eso está registrado en Génesis 17 y en Levítico capítulo 12. Este rito se hacía todos los varones, ¿verdad? Judío para todos los varones judíos para demostrar su identidad como parte del pueblo, del pacto con Dios. ¿Usted se acuerda? La circuncisión era un pacto para identificar a los judíos que eran parte del pacto de Dios. Si el octavo día después del nacimiento caía, oiga, si ese octavo día caía en día de reposo, de todo modo se hacía la circuncisión, aunque eso se consideraba trabajo. Entonces, si es trabajo, eso, ¿verdad? No podían. ¿Era qué? Estaban rompiendo la ley. Estaban violando la ley, día de reposo. Solo líderes religiosos permitían ciertas excepciones a la ley en el día de reposo. Pero a Jesús no le permitían que mostrara misericordia a este hombre o a los que necesitaban ser sanados. Sobre todo que Jesús es Dios, viene, es un Dios de misericordia. Él conoce nuestra necesidad. Si Él sabe que alguien necesita, tiene una necesidad, necesita ser sanado, Dios no va a decir, oh, no, espérame hasta la próxima semana. Si es la voluntad de Dios, Dios te va a sanar en el mismo momento, no importa el día que es, ni la fecha, ¿verdad? Si es día de reposo o no. ¿Me entienden? So, eso es lo que Jesús le está diciendo, que no le permitían a Él, pero ellos sí. Ellos sí podían romper la ley de Moisés en el día de reposo. Pero a Jesús lo querían atacar. So, entonces, 24, Jesús le dice, no juzgué según la apariencia. ¿Verdad? Se le está diciendo, no juzguéis según la apariencia. Primera de Corintios 7:19 dice, la circuncisión nada significa. Y la incircuncisión nada significa. Otra tampoco, ¿verdad? Le está dice Pablo, lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. En Romanos capítulo 2, 28-29, dice también, no es judío el que lo es exteriormente. Apariencia, ¿verdad? No es el exteriormente que es judío, porque exterior se le nota que es judío. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Dice Pablo a los romanos. Y la circuncisión es la del corazón. ¿Vio eso? Se le dijo, no es judío que se hace exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Eso no te dice a ti que tú eres judío, ¿verdad? Sino que Pablo le dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. ¿Vio? Le está hablando claro. Eso no es mala de circuncisión, ¿verdad? De la carne, si no es, la circuncisión es la del corazón, dice Pablo, en espíritu y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Vieron eso? So Pablo dice, no es la circuncisión de la carne, ¿verdad? Si no es la circuncisión, ¿de qué? La circuncisión es la del corazón. Amén. Dios quiere circuncidar nuestro corazón, ¿verdad? Dios quiere nuestro corazón, trabajar con nuestro corazón. Amén. Porque ustedes saben, ellos estaban todos llenos de ley, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. ¿Vio eso? So, por eso que Jesús le estaba hablando bien claro. So, ¿qué podemos aprender aquí? Que Dios busca corazones rectos, cualidades internas, ¿verdad? Y no exteriores. ¿Usted se acuerda a Samuel, verdad? Cuando Dios le dijo a Samuel, ¿verdad? Que iban a ungirlo, buscando a lo que iban a ungir, quién iba a ser a David, ¿verdad? Que iba a ser el próximo rey. Y él dijo que le reuniera a todos los hijos. ¿Y qué él le dijo? Que no mire la apariencia, ¿verdad? Porque Dios mira, Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón, ¿verdad? So, Dios busca una sincera entrega a él. Dios busca obediencia, ¿verdad? Dice, no juzguéis según la apariencia, ¿vieron eso? Sino juzgad con justo juicio. So, ahí es que vemos lo que Jesús le estaba diciendo, que no es la circuncisión de la carne, sino es el corazón. Como Pablo dijo también, que es lo interior y la circuncisión es la del corazón. 25. Decían entonces uno de Jerusalén, ¿no es a este a quien buscan para matarlo? Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad las autoridades que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Sin embargo, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. So, ellos sabían que ese era el Cristo, ¿verdad? Pero ellos no pensaban que este era el Cristo que ellos estaban esperando. ¿Amén? So, dice, pero este sabemos de dónde es. Sin embargo, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. No he venido de mí mismo, pero el que me envió, a quien vosotros lo conocéis, es verdadero. Vio, está hablando de Dios Padre, quien lo envió, dándole la gloria a Dios. Pero yo lo conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces intentaban prenderlo, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Vio eso, no era el tiempo de Dios. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace, ¿verdad? O sea, hasta ahí llegamos, hasta el 31. Son muchos de la multitud que hicieron, creyeron en Jesús por todo lo que le dijo. Amén. Él fue claro. So, vemos que Dios, hemos aprendido, ¿verdad?, que tenemos que someternos a Dios. Dios quiere la circuncisión del corazón. Y eso es lo que Él está hablando a ellos también. Dios busca obediencia. Dios busca que derramemos su corazón. Nuestro corazón, ¿verdad?, delante de Él. ¿Verdad? Dios no quiere religiosidad, Dios quiere nuestro corazón, que nos sometemos a Él. Porque cuando nos sometemos a Él, Él toma control de nuestra vida. Nuestra vida será diferente. Dice Salmo, para concluir, Salmo 62:8, yo lo voy a leer. Pueblos, esperad en Él en todo tiempo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y termina, dice, Selah. Selah es, ¿verdad? Meditar. ¿Verdad? Meditar lo que dice, ¿verdad? Selah, meditar. Lo voy a leer otra vez, Salmo 62:8. Pueblos, esperad en Él en todo tiempo. ¿Verdad? Esperad en Él. Cuando nos sometemos a Dios, esperamos en Él, estamos confiados. En todo tiempo. No importa lo que se mueva, ¿verdad? No importa la crítica. Esperamos en Él. En todo tiempo, como dice el salmista. Y derramamos delante de Él vuestro corazón. ¿Vio eso? So, Dios quiere nuestro corazón. ¿Amén? Cuando nos sometemos a Dios, derramamos, otra palabra, delante de Él vuestro corazón. Estamos confiados. Derramamos nuestro corazón. Esperamos en Él en todo tiempo. Como dice el salmista. Y Dios es nuestro refugio, ¿vio eso? So, cuando nos sometemos a Dios, ¿verdad? ¿Qué es Él? Él viene, esperamos en Él en todo tiempo, derramamos nuestro corazón y Dios es nuestro refugio. Y dice esa mista, Selah, medita en esto. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en esta noche, por tu palabra, Señor. Gloria a Dios. Si hay alguno que está aquí o alguno que escucha, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo entrego mi corazón a ti, Señor, yo me rindo a ti. Señor, yo confieso que soy un pecador. Señor, yo te acepto, te confieso como mi único salvador de mi vida. Señor, yo quiero ser diferente. Acéptame, Señor, como yo soy, como estoy. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y a partir de ahora, Señor, yo camine en tu camino. Por eso te confieso como mi único salvador de mi vida. Te damos gracias, Señor. En nombre de Jesús, amén. Si tú has confesado, has dicho esa oración conmigo, tú ahora eres salvo. Nada más preocúpate de buscar de Dios y alimentarte en su palabra. Seguilo buscando. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. La honra y la gloria es tuya, Señor. Señor, gracias porque tú has hablado en nuestro corazón, en nuestra vida. Que tú quieres en nuestro corazón, Señor. Tú quieres la circuncisión de nuestro corazón, de lo interior. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, la honra y la gloria es tuya, Señor. Amén. Amén.